Decíamos que esta semana se cumple un año del desalojo violento a la Campe Ambiental que se había instalado en el obrador de SACDE, acá en Molinari, ante la falta de definiciones judiciales que garantizaran que el impacto irreversible, bueno, no era tal, o que las consecuencias de ese impacto irreversible estaban previstas, o que había argumentaciones para rebatir la infinidad de objeciones que se presentaron en los amparos ambientales o en las denuncias penales por destrucción de patrimonio arqueológico, cuando se señalaba el patrimonio arqueológico existente en la zona de toda la cuenca del Yuspe, ahí en Cosquín, en la reserva natural del río Yuspe. Finalmente, por determinaciones de la provincia, a pesar de tratarse de un lugar, de una reserva natural, como es la reserva natural del río Yuspe, a pesar de que existían señalamientos claros sobre la afectación sobre la cuenca en ese lugar, a pesar de todo, finalmente la obra comienza y la protesta se hizo presente aquel 10 de mayo que recordamos, tenemos tanto material de aquellos días, mientras exigía una definición judicial. La definición judicial no llegaba. Los acampantes apostados en el obrador SACDE de la empresa Molinari, esperando que la fiscal resuelva frente a todas las objeciones, si es que resolvía o ordenaba un desalojo de la Campe. Finalmente, de manera intempestiva, 3:30 de la mañana, ordena el desalojo ilegal y comienza un derrotero de violencia institucional que llega hasta hoy, con imputaciones, con persecución judicial a los ambientalistas, utilizando todo el aparato penal de la fiscalía y también de la justicia, en el caso del juez, del doctor Ramiro Núñez, juez de control, quienes avalan la utilización de las instituciones de la democracia para sofocar un reclamo legal y legítimo, las protestas de ambientalistas y comunidades indígenas contra la autovía de Punilla. Vamos ahora a dar lugar a una entrevista. Estamos en comunicación con India Genen, que ha sido protagonista de aquellos días de intensidad de las protestas ambientales y que a un año de aquel desalojo de la Campe de Molinari, la queremos invitar a conversar en vistas a la actividad que va a ser el próximo miércoles en Cosquín. Estimada India, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Lamentablemente seguimos luchando contra todas las ilegalidades que desde el principio de este proyecto se vienen realizando, porque sabemos ya que es un proyecto que desde el vamos es ilegal, que incumple todas las leyes provinciales, nacionales y el Acuerdo Internacional de Escazú, que precisamente habla de defender a quienes estamos del lado del ambientalismo. Lo peor de todo es que aquella obra ilegal, para llevarse adelante hace falta una mayor ilegalidad, es decir, con una mentira hace falta taparlo con otra mentira y así y así. Sí, lamentablemente el Poder Judicial, que es quien debiera defendernos y poner las leyes en su lugar, es cómplice de esta barbaridad, de este tremendo ecocidio. Si la justicia no actúa, estamos perdidos, porque realmente nosotros queremos ir con lo legal, porque hay cantidad de leyes ambientales que debieran defendernos y la justicia no está actuando al respecto. Por eso es que estamos convocando para a un año de ese desalojo violento de la Campe, que la gente se junte en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana, este miércoles 10, para que juntos vayan hasta tribunales. Digo vayan y no vayamos porque en este momento me encuentro en Buenos Aires. Pero bueno, los acompaño obviamente desde acá con toda la fuerza. Hasta tribunales para presentar un documento precisamente que expresa la ilegalidad de todo esto y el incumplimiento del acuerdo de Escazú. Mientras se va a ir haciendo a modo de telesiada, 7 chacareras que se van a ir bailando en la ida y en la vuelta, desde tribunales y también otra vez hasta la plaza, para reencontrarse nuevamente al mediodía en la Plaza San Martín, con una olla popular y luego con un festival infantil. Es hora de que todo el pueblo tome conciencia de que no se puede vivir sin agua, no se puede vivir sin aire, no se puede vivir sin tierra. 3 elementos fundamentales para la vida. Entonces no estamos solamente defendiendo el paisaje para la foto. No, es la vida misma lo que estamos defendiendo, lo que estamos tratando de que no se destruya. Esto es un verdadero ecocidio. Eso significa la palabra para el que todavía no la había escuchado. Ecocidio. Están contra la vida y estamos defendiendo la vida misma. Como siempre digo, yo ya me muero de vieja, pero las generaciones futuras, mis hijas, mi nieto, tienen que poder disfrutar de la vida todos los años que podamos brindarles, y es responsabilidad nuestra hoy. India, ¿qué pasa cuando, a pesar de esa ilegalidad manifiesta, cuando se ha mostrado las inconsistencias legales, la utilización de la policía, de la represión policial para garantizar el avance de una obra ilegal, con todas las inconsistencias e irregularidades que mencionabas, que a pesar de eso la obra se esté realizando igual? ¿Qué nos están diciendo las instituciones cuando se señalan un montón de irregularidades y a pesar de eso la obra avanza igual? Por eso señalo justamente que la justicia es cómplice de esta ilegalidad. Es tremendo lo que está sucediendo. Por eso no debiéramos aceptar que nadie se quede en su casa, que estemos todos en la calle diciendo basta, basta. Porque estamos probando ya de todas las maneras, con un acampe pacífico, con marchas, con presentación de amparo, pidiendo una medida cautelar, que también son lamentablemente palabras que se están haciendo de uso cotidiano cuando ni tendríamos que estar señalándolas. Otra vez lo resalto, porque por ahí la gente escucha decir medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Medida cautelar es frenar la obra. A ver si realmente estamos teniendo razón cuando decimos que están incumpliendo todas las leyes. Entonces, hasta ese momento debiera hacer una medida cautelar. Frenar la obra, comprobar, y lo van a comprobar, porque es muy fácil de comprobar todas y cada una de las ilegalidades que se están cometiendo en este momento. Entonces, mientras toda la gente que toma conciencia de lo que es defender el ambiente debe juntarse para hacer todo tipo de manifestaciones, de acciones directas para demostrar que eso no debe realizarse, que vamos a impedirlo, que vamos a estar firmes hasta el final. Hablamos con India Genen, que nos invita a la actividad del próximo miércoles a las 10 de la mañana en la ciudad de Cosquín. Estimada India, como siempre, muchísimas gracias por tu fortaleza, por tu entereza y por seguir con la misma dignidad de siempre diciendo lo que muchos callan. Muchísimas gracias a vos por este espacio. Buen día. Hablamos con India Genen.